Bueno, pues esta fotografía es también de mi abuelo, mi abuela y mi madre que está en el centro. Está hecha en 1920. Suponemos, y no es mucho suponer, que sea en junio o una cosa así, porque mi madre nació en febrero, justamente el día 29 de febrero. Que curiosamente, pues claro, cumplía años cada 4 años. Bueno, mi abuelo está aquí con su traje de gala, se ve por la espada, digamos, no sé cómo se llamaría esto, y mi abuela, bueno, bien presentada, con la cruz, que era propiedad de su familia. Es una cruz de oro con diamantes y el abanico. Ella creo que bien presentada. Y bueno, eso, que mi madre nació en ese año, en el año 1920, y a raíz de ahí está hecha esta foto en Puente Genil también. Es una foto de estudio. Fotógrafo, tampoco sabemos de quién. María Castillo Pescador, Estefanía Garriel Castillo y Juan Garriel Lozano. A raíz de este año, yo creo que igual en el 22 ya se cambiaron de sitio. Luego ya pasaron a Fontiveros, que fue el siguiente traslado que tuvieron.